Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, una puerta de entrada a la historia del diario Crítica, con Silvia Saita. Seguramente, Silvia, van a aparecer a lo largo de esta conversación algunas frases que están hechas y que durante un tiempo X se vienen repitiendo y se naturalizaron dentro, digámoslo muy rápidamente, del campo académico, dentro del mundo del periodista, de los periodistas y del periodismo, dentro de determinadas tribus. Por ejemplo, y algo de eso vos lo citás en algún tramo de tu libro, Regueros de Tinta, el fenómeno crítica. Sí. ¿Verdad? Se habla de un fenómeno y se puede entrar a ese fenómeno por distintas puertitas, por distintas ventanas, por distintos senderos, y todos tienen algo que decir. Periodistas que han pasado por allí, estudiosos que han hincado el diente en alguna sección en particular, o en algún periodista, escritor en particular también. Simplemente para arrancar, como excusa, sí, para comenzar esta conversación que desde ya te agradezco poderla tener. No, al contrario, gracias a vos. Cuando hablamos de fenómeno, del fenómeno crítica, para vos, ¿de qué se estaría hablando o de qué se podría estar hablando? Mira, yo creo que esta idea de fenómeno crítica puede ser abordado y explicado desde diferentes lugares. En primer lugar, creo que crítica es casi único en la historia del periodismo argentino, porque por empezar tuvo una gran cantidad de periodistas que escribieron, reescribieron y a lo largo de muchos años la historia del diario Crítica. Silvia Saita, doctora en letras. Crítica logró armar a un conjunto de periodistas, no durante tanto tiempo, porque en realidad la historia más mítica del diario son los años 20, 30, después ya durante el peronismo y sobre todo a partir de la muerte de Natalio Botana en 1941, ya esta historia, cuando decimos el fenómeno crítica, estamos hablando en realidad de 20 años en la historia del periódico. Muchos de los periodistas que pasaron por sus páginas hicieron de crítica el tema de sus libros, sus investigaciones. Es decir, los mismos protagonistas mantuvieron a lo largo de muchos años muy viva la presencia y la historia del diario Crítica. Esto por un lado. En segundo lugar, de ese conjunto de periodistas, no es un conjunto cualquiera de periodistas, sino que en esa redacción se produce este genial intercambio y cruce de escritores que después van a ser centrales, ya lo eran, pero y sobre todo después en la historia de la literatura argentina, van a ser centrales a esa historia, como Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Enrique González Tuñón, Olivar y Pondal Ríos, es decir, muchos de los poetas, escritores, ensayistas que habían comenzado a escribir en el marco de la vanguardia de la revista Martín Fierro, la revista Proa de los años 20, es decir, escritores, pasaron también por las páginas de crítica grandes periodistas que después van a realizar y escribir grandes capítulos de la historia del periodismo argentino, y una zona importante de políticos o deportistas, si se quiere, o artistas plásticos. Todos ellos se encontraron en esa redacción durante esos años. Estos escritores, estos periodistas, estos poetas mantuvieron muy viva la historia de Crítica. El periodista uruguayo Natalio Botana fundó el diario Crítica el 15 de septiembre de 1913. Esa primera edición se componía de 5.000 ejemplares que Botana había financiado gracias a un préstamo realizado por Marcelino Ugarte, un dirigente político perteneciente al Partido Autonomista Nacional. Debido a la cercanía de Botana con los conservadores, el diario fue opositor al gobierno del presidente radical Hipólito Yrigoyen. El 26 de febrero de 1926, el diario alcanzaría su cifra récord de ventas al contabilizar los 900.000 ejemplares, y el 5 de noviembre de ese año se lanza Crítica Magazine, un suplemento cultural en el que escribieron figuras como Roberto Arlt, Raúl y Enrique González Tuñón, Carlos de la Púa, Ricardo Cetaro, Alfonsín Storni y Ulises Petit de Murat. A esto se le suma que Crítica, de alguna manera, creo que une varias zonas que después van a caracterizar al periodismo argentino en su misma exageración. Es decir, por primera vez tenemos un periodismo sensacionalista, de las características del sensacionalismo del diario Crítica, pero que lo hacen interesante a la mirada de los estudiosos, ya sea estudios culturales, historiadores de la cultura, de la literatura, de la historia argentina, porque no fue solo un diario sensacionalista, sino que también fue un diario que incidió y mucho en la opinión pública y política, sobre todo de los sectores populares, pero también fue un diario que tuvo un suplemento cultural dirigido por Jorge Luis Borges. Es decir, esta mezcla que de alguna manera da cuenta de lo que en su momento, y para hablar de los años 20, Beatriz Arlo caracterizaba a la cultura, no diría argentina, más bien diría rioplatense, por no decir porteña, sí, que es esta cultura de mezcla. Yo creo que, bueno, en Crítica esta mezcla está exacerbada, y esto permite que de Crítica salgan muchas líneas que después van a permitir todo esto que vos decías recién. Preguntas que uno puede hacerle al diario al día de hoy, es decir, preguntas que ya propone Crítica como objeto de estudio, pero que nos devuelven al periodismo de hoy, a la hora en que nos preguntamos, ya sea el vínculo del periodismo con el Estado, con la voz oficial, con el gobierno de turno, o el modo en que el periodismo procesa la cultura alta, la cultura letrada, o cómo se informa. Es decir, preguntas que nos hacemos hoy, yo creo que ya pueden ser planteadas si uno toma como objeto de estudio el diario Crítica. Esto hace que uno vuelva y vuelva y vuelva a este diario. Y a esto se suma, creo yo, para terminar con esta idea de fenómeno Crítica, la personalidad de Botana. Es decir, claro, Natalio Botana, claro, son esos directores que se dan a veces en las historias de los periodismos nacionales, que en la misma desmesura tiene los rasgos también míticos. Muere joven en un accidente trágico, y está la leyenda negra de Natalio Botana como aquel que manejaba a los políticos en la oscuridad desde las sombras, uh-huh, o que podía manipular desde el sepelio de Carlos Gardel a la última pelea de Vox y manejar los intereses también en el Luna Park. Es decir, varios de los mitos de la cultura porteña, si se quiere, también confluyen en Natalio Botana. Y yo creo que todo esto habla de, o forma parte, es integrante de lo que se llama el fenómeno Crítica, sobre el cual también uno puede entrar desde lugares muy diferentes. La mujer de Natalio Botana es Salvadora Medina Honrubia, que no es una mujer que uno pueda, que pueda pasar desapercibida en la historia de la literatura, del periodismo en Argentina. Es este personaje, es la abuela de Coppi, digo, por donde se quiera. Hay manjares para deleitarse, uno, ¿no? Uno puede, y esto hace que efectivamente el fenómeno Crítica siga siendo, creo yo, un hecho importante en la historia de la cultura del siglo XX en Argentina. Silvia Saita es doctora en letras, investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y docente de literatura argentina contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1998, Saita publicó los libros El escritor en el bosque de ladrillos, una biografía de Roberto Arlt, y Regueros de tinta, el diario crítica en la década de 1920. Mencionás el siglo XX, luego de haber hecho todo este panorama para describir o establecer como ciertos tips en torno a la expresión, el fenómeno crítica, que fue el comienzo de esta conversación. Y si nos ubicamos en ese 1913 y si nos ubicamos en el estado del arte del periodismo porteño, rioplatense, siempre queda esa ambigua manera de mencionar o polémica manera de mencionar de qué estamos hablando cuando acotamos ese espacio cultural. ¿Qué líneas hasta ese momento se venían dando que hicieron que crítica rompiera con ciertas tradiciones o se instaurara en ciertas tradiciones o directamente dialogara con todas esas tradiciones con las que en el contexto se venían planteando los términos del periodismo de entonces? Sí, está muy bien. Yo creo que crítica, en primer lugar, diferenciaría el diario Crítica de la década del 10 a lo que fue después lo que logra armar en los años 20. En los años 10, claro, es decir, en el 13 cuando nace Crítica, creo que forma parte de ese momento del periodismo acá, que es ese momento en el que está naciendo este periodismo más popular, que está destinado a estos nuevos sectores de público que todavía no tenían su diario, en un proceso en el cual Crítica forma parte de él. Bueno, el primer diario fue La Razón en 1905, Última Hora, La Tarde, es decir, forma parte de una gran cantidad de diarios que salían a la tarde. Por varios motivos salían a la tarde. En primer lugar, porque no podían competir con el público de la mañana, con los diarios, los grandes diarios de la mañana, La Nación, La Prensa, pero además porque no tenían el acceso a los cables de noticias, es decir, es una prensa destinada a un público más popular, pero también una prensa que le debe mucho a los grandes diarios. Este proceso de surgimiento de estos pequeños diarios de la tarde se interrumpe con la Primera Guerra Mundial, donde efectivamente no llega tecnología, no llega maquinaria, no. Ese proceso se detiene durante esos años, y a partir de 1922-23 es el momento en el cual nuevamente emerge, y ahí sí, con una incorporación de tecnología y ya puesta al servicio de la comunicación, que hacía que estos diarios pudieran no solo crecer más rápido, sino tener una llegada ya no solo ahí sí, a la ciudad de Buenos Aires o al ámbito más cercano, sino que ya comienzan a hacer diarios, como es el periodismo en realidad en Argentina, que son diarios pensados, si bien desde Buenos Aires, en términos nacionales. Claro. En ese marco, Crítica es donde empieza a recortarse. Es decir, si empieza siendo un diario más, yo creo que en los años 20 logra reunir lo que estaba sucediendo en ámbitos diferentes del campo cultural o político en su conjunto. Sí. Es decir, logra, tal vez por una cuestión de edad, Botana es muy joven a la hora en que funda Crítica, logra establecer un vínculo casi directo con los jóvenes que en ese momento están teniendo lo que fue la primera experiencia de la vanguardia en el Río de la Plata. Entra en diálogo con ellos y los incorpora muy rápidamente al staff del diario. Lo mismo hace con Petoruti, por ejemplo. Petoruti, y lo cuenta Petoruti en sus memorias, vuelve en 1924 a Buenos Aires y Natalio Botana lo cita y le dice, acá tiene su diario para escribir, y después además le da un lugar para que Petoruti use de atelier, digamos. Él, Botana, en eso muy rápidamente, yo creo que lo que hace es captar por dónde está pasando o lo nuevo, la modernización en todos sus niveles. En todos sus niveles, ¿no? En todos sus niveles. Sí, sí. Porque enseguida también va a incorporar esto que digo, la llegada de tecnología usada para la comunicación, para el relato del deportivo, y es uno de los primeros diarios que hace una conexión con Estados Unidos para transmitir sobre todo lo que en ese momento era más importante que el fútbol, que era el boxeo. El, ¿no? El boxeo. Claro, claro. Y arma ahí, yo creo que arma ahí una un a lo que se suma esta idea de convertirse en la voz del pueblo, que yo creo que es el gran invento de Crítica, que es convertirse en el que le da la voz a aquellos que no la tienen, en representante de los intereses populares. Le dice lector, yo soy tu voz, lector. Y arma un vínculo en el mismo momento, que esto es lo genial, en el mismo momento en que el periodismo se está masificando, está creciendo en términos de periodismo de masas, arma al mismo tiempo un vínculo casi directo con sus lectores, a los que interpela, a los que incorpora, en una mezcla desaforada. Sí, esa hibridación que antes mencionabas. Una desmesura, ¿no? Donde yo creo que el gran invento es ese, es mezclar... la Biblia con el calefón, es decir, mezclar uno de los mejores suplementos culturales, como fue la revista Multicolor de los Sábados, dirigida por Borges, con un periodismo que efectivamente chorreaba sangre. Es un diario muy sensacionalista, y no solo, que esto creo que es el gran cambio en los años 30, no solo para informar la nota policial, sino también para informar el hecho político. Es decir, hay momentos en los cuales Crítica usa los mismos procedimientos del periodismo sensacionalista que se usaba para cubrir la nota de la descuartizada del día, para cubrir la nota política y para realizar lo que después va a tornar muy poderoso al diario, que son las campañas políticas, campañas directamente políticas, que son muy diferentes a las campañas que podemos pensar hoy. Son campañas que tienen nombre y apellido. Crítica dice, hay que votar por tal candidato, y no hay que votar por este otro. Es decir, es un tipo de periodismo político diferente al que podemos pensar hoy, ¿no? Silvia Saita, doctora en letras. La revista Multicolor de los Sábados fue un suplemento literario publicado dentro de las páginas del diario Crítica de Buenos Aires. El suplemento Multicolor, que era dirigido por Jorge Luis Borges y Ulises Petit de Murat, contó entre sus 8 páginas semanales con las colaboraciones de ambos en forma de críticas, reseñas y colaboraciones creativas. La publicación fue una iniciativa del director Natalio Félix Botana, cuyo objetivo era competir con los suplementos literarios de La Prensa y La Nación. La revista Multicolor, en sus 2 años de vida, presentó a sus lectores una variada, ecléctica y cambiante cantidad de materiales, tanto literarios como pictóricos, y fue en esas páginas donde Borges publicó sus primeros textos de ficción. ¿Sabés qué? Sobre esta última cuestión que tiene que ver con las campañas políticas y hasta incluso los eticamientos que podríamos llamar sufrió, justa o injustamente, Crítica, seguramente vamos a retomar. Pero mencionaste algo que no es menor, que no se puede hablar de Crítica como un todo homogéneo durante su desarrollo histórico. Casi objetivamente, no debe haber más de 8 cuadras de distancia entre Sarmiento al 1500 y la Avenida de Mayo al 1300. Cierto, muy cerca. Muy cerca, sí. Pero esas dos redacciones, la originaria y la que después se trasladó a donde se trasladó, ¿qué matices de continuidad, qué matices de diferencia, volvemos a la misma expresión, mostraron hacia adentro, pero también hacia afuera? Hacia adentro en la organización y quienes la conformaban, y hacia afuera en cuanto a qué se publicaba, el contenido. Está muy bien, porque es un momento, el momento en que... Crítica hace de los hechos que por lo general quedan como la vida interna de un periódico, de un medio, Crítica hace de esto también la noticia. La noticia. Decir, Crítica construye, hace de su propia historia... Y de cada una de estas cuestiones hace la nota del día. Así que efectivamente el momento en que inaugura el nuevo edificio es un momento en que el diario considera refundación, le dedica días y días, pero además va publicando cómo va creciendo, porque es un edificio propio, y eso es en un momento en que los diarios tenían... Y no es en todos lados, de hecho no en todas las ciudades del mundo. Hay como en Buenos Aires edificios de las dimensiones. Basta pensar lo que era el diario La Prensa o lo que era el diario Crítica. El diseño de esta planta, Botana aparte cuenta, viaja con el hermano y todo un equipo de periodistas a recorrer en Estados Unidos las plantas de los diarios más importantes. Esto se va reseñando en el diario. Después están los diseños que Kalnay, que es el arquitecto que hace el edificio, cómo van todo el proceso de las obras. Es decir, a lo largo de que tarda este edificio en hacerse, Crítica va construyendo de la creación de este edificio ya una propia historia, es decir, una especie de continuidad, y cada tanto va mostrando el estado de las obras, cómo va creciendo, hasta que llegamos al día en que efectivamente se inaugura el edificio. Día de refundación, Crítica ese día dedica páginas y páginas a la noticia, presenta todo su personal, las fotos, recibe, por lo tanto esto también dura muchos días, las felicitaciones, saludaciones y de la humanidad completa. Cambia su diseño, el diario es más grande porque pasa a ser impreso por otras páginas, pero sobre todo presenta un edificio que tiene contempladas todas estas cosas de las que estábamos hablando. Es decir, hacia afuera tiene consultorio jurídico, consultorio médico, un lugar para atender a los lectores que necesiten la atención de algún periodista. Es decir, está diseñado, tiene una zona de su diseño, está pensada en relación a los lectores. Otra zona está pensada en relación a quienes pueden pasar por el diario en tanto o visitantes de la Ciudad de Buenos Aires o en tanto invitados de Natalio Botana, porque en el edificio había zonas que ya las tenía la prensa. Este es un modelo que ya tenía la prensa, zonas en las cuales se podía alojar algún visitante. Y tenía lo que llaman el corazón del de la redacción del diario Crítica, un restaurante, un lugar en el cual los periodistas podían no solo cruzarse, sino, bueno, ahí, de ahí también sale toda la mitología urbana de las horas y horas de póker y de juego que había en el restaurante. Esa bohemia profesional. Ahí adentro, y Botana jugándole el sueldo a los periodistas en horas y horas de jugar póker. Es decir, ahí hay toda una leyenda urbana de lo que pasaba dentro del edificio. Entonces, el restaurante, estas oficinas de este edificio tan moderno en el cual estos periodistas formaban parte, y hacia afuera, que creo que esto es bien, que arma bien la idea de Botana y de cierto momento del el vínculo entre este diario y esta modernidad urbana, y esta idea de haber llegado a Avenida de Mayo aparte, que es que tenía el gran ventanal que daba a la calle, y desde el cual se podía ver a la super rotativa, que era la Howe, super speed, la que lanzaba 100.000 ejemplares por minuto, en funcionamiento. Esta imagen que vemos en las películas de los años 40, del 30, 40, cuando pasa el tiempo, que son las rotativas en lanzando. Pleno funcionamiento, ¿no? Claro. Eso se podía ver desde la calle. La primera sede de la redacción de Crítica se encontraba en la calle Sarmiento y se trataba de oficinas alquiladas. A mediados de 1920, Botana adquirió uno de los pocos terrenos libres que quedaban en la Avenida de Mayo con el objetivo de construir el gran palacio periodístico. El Palacio de Crítica fue inaugurado en septiembre de 1927 con un gran festejo correspondiente a la importancia que tenía el diario en ese momento. En el sótano estaban las maquinarias y las rotativas, en el primer piso la oficina del directorio, en el segundo el despacho de Botana, el salón de actos, la biblioteca y el archivo de Crítica. En el tercer piso se situaba la redacción, en el cuarto los grabadores y la administración y en el quinto los talleres. Además, el edificio tenía una serie de consultorios médicos y jurídicos de atención libre a los cuales se accedía por la entrada posterior en la calle Rivadavia. Crítica convierte a estas rotativas, es decir, esta modernidad tecnológica abierta hacia la calle. Esto está abierto, es decir, es un diario que habla de esa ciudad y esa ciudad se puede asomar al momento mismo de producción, que es casi una loa al futurismo, digo, es como una apuesta sobre la, es una intervención urbana desde el adentro del edificio, ¿no? Que es una gran decisión, no hay otra redacción de diario que funcione mostrando el momento mismo que ese diario se está haciendo. Así que es hacia adentro y hacia afuera el cambio, además de la idea de haber llegado efectivamente a Avenida de Mayo. Crítica dedica muchas notas a decir que el espíritu del diario no se va a modificar. Por llegar a la que era la calle, digo, estaba la prensa muy pocas cuadras, la República muy pocas cuadras, es decir, era la calle en la cual se concentraba una parte importante del periodismo escrito de los años 20 y 30. Pues el mundo es el que va a abrir en Caballito, ya se va a abrir en otro Río lugar, Janeiro, ¿no? Y Bogotá. Claro. Pero si no, la calle, y sobre todo después si pensamos en los años 30, que es la calle las que divide... Las discusiones, ¿no? La guerra, durante la guerra, y después, durante los 30, la Guerra Civil Española, que divide franquistas y republicanos de un lado y del otro lado de la calle de Avenida Mayo, era la calle, es decir, todavía peleándole la centralidad a Corrientes, que después va a ganar Corrientes. Avenida Mayo era la calle de los teatros, las zarzuelas, digo, toda esa... Así que implicó todo eso, dejar lo que en la misma historia del diario pasa a ser el periodo más bohemio, es decir, donde no se tenía un edificio propio. Esta idea de que haber llegado a tener un edificio propio con rotativas tan modernas, puestas en funcionamiento, era haber llegado a una especie de mayoría de edad en este edificio que además tenía, que va a ser muy importante después... para pensar el momento de los años 30, la gran sirena en su séptimo piso, desde la cual se anunciaba a Buenos Aires aquello que Crítica consideraba importante, es decir, ponía en funcionamiento en este vínculo que yo creo que es que ya lo tenía el diario La Prensa. Que ya lo tenía, claro, esa sirena también. Que es este vínculo entre la redacción del diario y la vida, la ciudad en la cual ese diario hoy, si nosotros hiciéramos... Digo, salvo algunos gestos que hicieron algunas radios de transmitir y que se los vea desde la calle, no sé si la gente sabe dónde están los edificios en los cuales se escriben los diarios. Digo, hoy ya no es... Dónde se escriben, dónde se imprimen, ¿no? Bueno, esa cocina del periodismo. Y acá más bien es la idea de un periódico que se quiere vinculado con esa ciudad en un modo casi sin mediaciones, ¿no? Hoy en Tramas... Una puerta de entrada a la historia del diario Crítica, con Silvia Saita. Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo el resto cuando me miran mal. El del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces, suscribo todo. El hombre solo sueña con extraños, no cumple años. El primer combatiente de la primera trinchera, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera que... Ahora que solo quisiera un poco más para seguirla, un poco más para vivirla, un poco más, habilítame un poco más. Para sacar medio ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente. Futuro es muerte, pasado gente. Y el presente, ¿qué? El presente nada más, nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada, ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental. Ruleta rusa andante, gatillando el celular como un disco rayado, como un árbol moribundo. Tema del hombre solo, cargando al mundo. ¿A cambio de qué? ¿A